Pues vamos a ello. Un, dos, ya. Había una vez, en una aldea muy pequeña de España, una madre que tenía 28 hijos. ¿Cuánto trabajo me dais, hijos míos? La aldea en la que vivían era tan pequeña, que ni siquiera tenía colegio. Y la madre siempre decía... ¿Y cómo voy a educar yo a 28 hijos? Pero un buen día, la madre tuvo una gran idea. Hay 28 letras en el abecedario y yo tengo 28 hijos. Y decidió la madre dividir la enciclopedia universal en 28 partes y dar a cada uno de sus hijos una letra entera para que la memorizara. Así, uno de los hijitos sabía todo lo relativo a las palabras que empezaban por la letra A. Otro sabíalo todo sobre la letra B y así hasta la letra Z. ¡Qué bien! Mis 28 hijos en su conjunto lo saben todo. Los 28 hijitos todo lo sabían, claro que sí, pero solamente cuando juntos estaban. Así que decidieron no separarse nunca más. Nunca nos separaremos, ¿verdad que no? No. Pero había un niño, llamado Adolfo, que triste siempre estaba. Era el niño que todo lo sabía sobre la letra W. Estoy triste porque en España pocas palabras empiezan por W. Y una buena mañana del mes de abril, al niño ocurriósele una cosa. Me iré a Estados Unidos. Allí muchas palabras empiezan por la letra W, que es la que yo domino y sobre la que todo lo sé. Y marchóse a Estados Unidos a probar fortuna. Sus 27 hermanitos restantes, que quedáronse en España, cojos de conocimiento estaban, porque por mucho que lo intentaban, no lo podían saber todo. Y es que, queridos niños y niñas, en la vida a veces hay que elegir entre la seguridad que da la unión con otros y la aventura que nos proporciona intentar luchar por nuestra cuenta. Y solo vosotros tenéis que tomar esa decisión. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.